economía solidaria para vivir mejor. Esta es una producción del Concurso de Mujeres Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Adaptación del testimonio ganador Entre Brumas y Sueños, Viajera de Sueños. Autora, María de los Ángeles Flores, Avangares, Costa Rica. Ay, a veces cuando vuelvo la vista atrás, pienso cuánto tiempo ha pasado. Y todavía recuerdo cómo a la luz de las velas, cansada y adormilada, me dedicaba a hacer las tareas después de trabajar muy duro en la casa. ¡Mami, mami! ¡Ya llegué! ¡Qué bien, Mari! ¡Venga para la mesa que ya está listo el almuerzo! ¡Mami! ¿Vieras que hoy en la escuela hicimos un experimento que...? ¡Ay, Mari, no! Ahora no hay tiempo para eso. Más bien, apúrese porque hay que lavar las mantillas. ¿Y después puedo ir donde Erika a jugar? ¿Cómo cree? Hay que hacer mucho en esta casa. Falta desgranar el maíz para las gallinas y recuerde que el de cocinar lo aparta. Ma, pero mis amigos me esperan. ¿Y a los cerdos quién les va a dar de comer? A ver, coma rápido y apúrese. Ya comí. Me voy a hacer la tarea. Ay, no, Mari, por favor. Antes lavas los platos. El tiempo pasó y hoy con certeza puedo decir que no tuve infancia. Y a pesar de tantos obstáculos para el estudio, mis ganas para seguir adelante fue más fuerte. Un día decidí expresarle a mi mamá mis deseos de lograr una carrera profesional, a lo que ella me contestó: "El estudio es para los varones. Yo araré el mundo, pero quiero estudiar", le respondí con fuerza y valentía. Y pensaba, cuando sea grande, viajaré en avión y voy a estudiar aunque mami no quiera. ¿Acepta usted estar con su esposo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad? ¿Y amarlo y respetarlo cada día de su vida? Sí, acepto. Dije sin imaginar que años después... Mujer, cerra la cortina, hace mucho sol. Ay, no. Ya es tarde. Mi amor, ¿por qué no te levantas y buscas trabajo? Ay, es que no entendés que no hay trabajo por ninguna parte. Llevas meses diciendo lo mismo. ¿Y por qué no buscas lo que sea? La casa la llevo yo. Son 4 hijos que necesitan comer. ¡Ay, ya! ¡Tampoco el drama! ¡Ningún drama! ¡Ya estoy cansada! ¡Así no puedo vivir! Ese día me llené de coraje y me marché de la casa. Lucharía por mis sueños. Yo sabía que mis hijos, además de comer, tenían que prepararse. Busqué superarme con cursos agrícolas y comencé a sembrar hortaliza. Y así les di el estudio a mis hijos. Luego pensé en ganar más y me puse a criar pollos y gallinas ponedoras para que ellos pudieran terminar la secundaria. Siempre seguí preparándome dentro de mis posibilidades. Luego hice un buen curso de masajes en Liberia, en donde además de estudiar, trabajaba. Ay, Mari, me encanta venir a relajarme y olvidar el estrés. Sus masajes son únicos definitivamente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí donde me duele! Relájese, Mayela. Sienta la energía positiva. Gran parte de mi experiencia se la debo a un médico que conocí cerca de la frontera con Nicaragua. Uy, sí, ahí me duele. ¿Y cómo fue eso, Mayela? Ay, recién terminaba un curso de la Cruz Roja, cuando estalló la guerra de Somoza. ¡Ay! ¿De Nicaragua? Sí. Me llevaron a Coajiniquil a prestar servicio. Ahí conocí a ese médico. Él me enseñó a hacer masajes y hasta la fecha practico y adoro este oficio. Ay, muchísimas gracias. Definitivamente, me siento más relajada. Se nota que adora lo que hace y la gente la valora. Veo que incluso vienen de Punta Arenas, Liberia y de otros lugares del país. Ah, sí, ahora hasta tienen que hacerme cita. A mis casi 80 años, así como lo oyen, 80 años, también tengo un tanque de tilapias. Crío pollos, siembro hortalizas y además trabajo en madera y hago bisutería. Me rozo con mujeres de todas las edades y constantemente salgo de la rutina. Debe ser por eso que me siento joven, siempre con nuevas ideas. Ah, y he viajado a varios lugares en el extranjero. Mi sueño de viajar en avión se me cumplió. Recuerdo ahora a la chiquilla que quería superarse, aquella con grandes sueños. Esa niña me dice, sí, me he superado. He aprendido de la vida, del trabajo y de la lucha. Y por eso les digo, mujeres, no se encierren entre las cuatro paredes. Supérense que la vida es una y hay que disfrutarla con mucha alegría. Esta es una producción del Concurso de Mujeres, Voces, Imágenes y Testimonios 2013. Del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Tema inspirador, mujeres, economía solidaria y consumo responsable. Economía solidaria para vivir mejor. Porque nos queda poco tiempo, vamos pronto a cambiar y dar un paso adelante sin desperdiciar. Buscar que se pueda dar un consumo responsable para esta humanidad.